esta decisión que acaba de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy, pero muy importante, porque no solo reconoce la situación que viven los políticos en Venezuela, sino que además de esto pide que el Estado adopte medidas para garantizar su integridad, su vida. Estas medidas se dan en base a que la vida de estos políticos corre riesgo. Su integridad física corre riesgo, pero su vida también. Y es más importante porque pide al Estado venezolano que garantice el ejercicio de los derechos políticos. Justamente ayer lo que estaban haciendo los diputados es acudir al CNE para solicitar, imagínate, solicitar que se realicen elecciones, lo cual es propio de un Estado democrático, y son atacados de esta manera por los mismos entes públicos, por los órganos de seguridad. Ahora contamos con esta medida, en lo pronto acudiremos al Ministerio Público para solicitar que en Venezuela se adopten estas medidas y se garantice y se den todos los medios para que se puedan ejercer los derechos políticos sin amenazas, sin hostigamientos y sin actos de violencia.